Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Estas son las edumérides correspondientes al 26 de agosto del año 2019. Este es el 238º día del año. Ya nos quedan solo 127 días para que se termine el 2019. Se celebra el Día Internacional del Actor en memoria de San Ginés, cuya imagen se evoca con una máscara, y esto inmediatamente nos lleva a pensar en ese límite entre la ficción y la realidad. Así que feliz día para todas las actrices y actores. El 26 de agosto se celebra también el Día Internacional contra el Dengue. El objetivo de esta celebración es fomentar la reflexión y dar a conocer cómo se puede prevenir esta enfermedad, que además se presenta principalmente en los países de clima tropical. Sí, como Colombia. En Uruguay, hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Bulimia y la Anorexia Nerviosa. En Estados Unidos, hoy 26 de agosto, se celebra el Women's Equality Day. Esto quiere decir el Día de la Igualdad de la Mujer. En esta fecha se conmemora la adopción en el año 1920 de la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe a los estados y al gobierno federal negar el derecho de voto a los ciudadanos de los Estados Unidos sobre la base del sexo. También en Estados Unidos, hoy se celebra el Día Nacional de Web Mistress. Esta celebración la propuso Kat Valentin en el año 2016 para promover a las mujeres en el diseño web. Hoy se celebra el Día Nacional del Perro. Y sí, ya sé lo que me van a decir, que hay varias fechas en las que se celebra el Día del Perro. A mí me parece muy bien. Esta fecha se celebra para fomentar el bienestar de nuestros amigos caninos de todas las razas. Y como dicen por ahí, adopta un perrito sin casa, y si no puedes adoptar, pues haz una donación a alguien que tenga perritos a su cargo. Y si no puede hacer ninguna de las anteriores, pues por lo menos no los maltrate, ya que ellos merecen respeto. Y además nos mantienen bien física, emocional y mentalmente. Y ahora llegamos al 26 de agosto de 1999, hace exactamente 20 años, la colección completa de los éxitos de Billy Joel, 1973-1997, The Complete Hits Collection, 1973-1997, recibe el disco de oro por sus ventas. Y si usted quiere conocer más de la discografía de Billy Joel, yo le recomiendo esta colección, porque entre otras se encuentra Piano Man. También New York State of Mind. I'm in a New York state of mind. En la colección de éxitos de Billy Joel encontramos esto, The Stranger. ¿Y qué tal este clásico? Allentown, Billy Joel. Well, we're living here in Allentown. Otra de Billy Joel que aparece en su colección de grandes éxitos de 1973 a 1997 es esta, Uptown Girl. Pero les tengo esta canción, este sencillo es de 1980. El sonido de ese vidrio quebrándose tal vez es porque originalmente esta canción apareció en el álbum Glass Houses, donde la portada tenía a Billy Joel con una piedra en la mano y ya se le iba a tirar una ventana a una casa de cristal. Esta canción logró ser número 7 en Estados Unidos, número 6 en Canadá, pero en el Reino Unido no entró a listas. No sé qué ocurre ahí, tal vez faltó promoción. A propósito, un dato curioso, en el video no se escucha la quebrazón del vidrio, sino que se escucha este conteo. One, two, three, four. Y aquí está Billy Joel diciendo, tal vez estás en lo correcto, tal vez yo puedo estar loco, pero tal vez yo sea ese lunático al que estás buscando. Billy Joel, You Made Me Right. Friday night I crashed your party. Saturday I said I'm sorry. Sunday came and trashed me out again. I was only having fun. Wasn't hurt. And you told me not to try. crazy. But it just may be a lunatic you're looking for. Turn out the lights. Don't try to save me. You may be wrong for all I know, but you may be right. There, alone in your electric chair, I told you dirty jokes until you smiled.